Pero me quedo en mano, te pongo uno. Y su tomo lo suelto y que no lo botaran en un tren.